Cierra los ojos porque un día todo se termina y la muerte ya no regresa. Venimos por todo, venimos por la cabeza. Esto es de la empresa, esto es del vecindario. Vamos a zumbarla, somos tres locos del barrio. Un día todo se termina y la muerte ya no regresa. Venimos por todo, venimos por la cabeza. Esto es de la empresa, esto es del vecindario. Vamos a zumbarla, somos tres locos del barrio. Y si la muerte viene por mí, yo le digo que me deje jugar, porque con ella yo estoy hasta el fin. Y si ella me quiere llevar, pues que se espere que yo la quiero gozar. O tal vez un día de estos ella me quiera llevar. Crecí entre locos, cholos, psycho, chiscos, focos, pokemones. Vida malandra, peligro en mis callejones. Mi clica está loca, mejor no la cuestiones. Todos somos malos en distintas ocasiones. Ama a quien tú quieres, porque un día mueres. Polvo somos y nadie lo va a cambiar. Ama a quien tú quieres, porque un día mueres. Polvo somos y nadie lo va a cambiar. Un día todo se termina y la muerte ya no regresa. Venimos por todo, venimos por la cabeza. Esto es de la empresa, esto es del vecindario. Vamos a zumbarla, somos tres locos del barrio. Un día todo se termina y la muerte ya no regresa. Venimos por todo, venimos por la cabeza. Esto es de la empresa, esto es del vecindario. Vamos a zumbarla, somos tres locos del barrio. Tenemos vida, salud y mucha grifa. Un fume de mota por los que están arriba. Mira, mi mente está perdida. Puros psicos en la esquina, ya no hay otra salida. Ey, la muerte viene. Lágrimas del barrio, velas y un rosario. Hey, la muerte viene. Estilo fino, mis ojos de chino. Soy como un demonio si te metes con lo mío. Me gusta el peligro, llámame bandido. Lucho por lo mío, nadie sabe su destino. Un día todo se termina y la muerte ya no regresa. Venimos por todo, venimos por la cabeza. Esto es de la empresa, esto es del vecindario. Vamos a zumbarla, somos tres locos del barrio. Un día todo se termina y la muerte ya no regresa. Venimos por todo, venimos por la cabeza. Esto es de la